Espera, que no tenía abierto tu micro. No, no, pero que es un hecho que pesa un huevete lo que comentaba aquí el compa Edu. Nos ha roto la espalda a más de dos, a más de tres. A mucha gente nos ha fastidiado la espalda. Nos va a tocar mudarla otra vez antes o después, porque las cosas como son. Pero bueno, 5 años hace que se puso esto en marcha. Y para celebrarlo, pues lo decimos, tenemos muchas actividades. Ahora hablaremos de ellas. Pero vamos a empezar con buena tralla para dar la bienvenida a María de la Casa de la Bomba. Nos ha pedido que pongamos un tema de unos paisanos suyos de Zaragoza, que me cuesta pronunciar el nombre, a ver si lo he pronunciado bien. Carpa Benatac. Si lo he pronunciado mal, ahora me corriges. ¿Pronunció bien el nombre de Carpa Benatac? Perfectamente, Carpa Benatac. ¡Ay, va, qué rasco! Bueno, culpa del de la mesa, que mira que lleva años con esta mesa y no sabe todavía de utilizarla. Tenemos hoy con nosotros, todo un honor recibirle aquí, a María de la Casa de la Bomba. Buenas tardes. Muy buenas tardes, el honor es mío, chavales. Muchas gracias por invitarme. Nada, la idea es ir pasando aquí un poquito toda la gente que sea posible de Radio Era, pues para ir contando, ser un poco ombliguistas también es quizá este planteamiento, pero está bien para quien nos escucha al otro lado, que le entre un poco el gusanillo de la Radio Libre, que no solo consiste esto en ser oyente, sino también en hacerlo. ¿Desde cuándo lleva la Casa de la Bomba aquí en Radio Era? Pues empecé, creo recordar que en enero del año pasado, enero de 2012. O sea, tu primer añito aquí en Radio Era lo cumpliste hace unos mesecillos, ¿no? Eso es, que tampoco puedo contar mucho de la historia de Radio Era porque llevo poquito. No, pero eso es también una de las cosas por las que te hemos traído. Los dos primeros programas que pasaron por aquí eran Lista Negra y La Casa Incendiada, que aunque no son programas que estuvieran desde el principio, pero sí, la gente estaba más prácticamente desde los inicios, pues aquí queremos un poco hablar de los programas que os habéis ido después sumando a este barco con tanto valor y sumando tantísimo. ¿De qué va La Casa de la Bomba? Pues bueno, pues La Casa de la Bomba, todo hay que decirlo, no llega a ser ni programa, es un pograma. Y bueno, pues lo empecé a hacer un poco con la idea de hacer un programa que combinase la música, rock, hardcore, punk, pero también con un contenido social, ¿no? Yo, para empezar, esto del punk y el rock tampoco lo entiendo sin contenido social y sin contenido de lucha. Entonces era un poco ir haciendo lo que me diese la gana, pero que tuviese que ver pues con el punk, con el rock y así, y también con cosas sociales tipo movimientos de ocupación, liberación animal y así. ¿Y por qué te dio por venir aquí a Radio Ela? ¿Cómo conociste Radio Ela y por qué dijiste, esto es el sitio donde quiero hacer el programa? Pues en verdad hacía bastante... Bueno, yo me vine a vivir aquí a Madrid hace 4 o 5 años, porque yo en realidad no soy de aquí, y siempre me picó el gusanillo de venir a Radio Ela a hacer un programa desde que me vine, porque, bueno, pues de las radios que conocía por aquí, que no eran muchas, pues me pareció que era la que tenía unos planteamientos pues así más afines a mi forma de pensar. Quería que, yo qué sé, las radios libres siempre me han gustado. Yo venía de otra ciudad, de Zaragoza, donde hay una radio libre que se llama Radio Topo. Y bueno, pues estando allí sí que formé parte de algunos programas, pero nunca tuve el mío propio, digamos. Y cuando me vine aquí dije, pues esta es mi oportunidad. Ya que he huido de mi ciudad, pues vamos, aquí me independizo del todo. Y es un poco lo que te esperabas cuando entraste aquí, porque también comparas un poco con Radio Top, es una radio muy asentada, que quizá no tienes los problemas que hemos tenido aquí en estos 5 años. De FM. Sí, esas cositas que aquí nos faltan. ¿Lo que esperabas o dices, uff? Sí. No, para nada. Sí, es lo que esperaba. Vamos, y el rollo que lleva es que me mola un montón. Yo estoy súper contenta de estar participando aquí. Y el rollo ese de hazlo tú misma, que se lleva aquí tan a rajatabla, es que me flipa. Vaya. Y bueno, hemos comentado todos esos problemas que hemos tenido. En el año que llevas tú, los problemas han sido... Pues no terminar de arrancar nunca en el FM, que si el estudio tiene unos olores aquí, que si de repente llegas y están todos los micros que no emiten nada y tienes que tirar aquí. Un poco, los programas que llevamos desde el principio quizá muchas veces aguantamos porque es nuestro peque y lo hemos creado nosotros y bueno, aguanta. La gente que llega ahí nueva, a mí me admiro mucho ese cuajo que tenéis de seguir tirando del carro cuando estamos incluso los veteranos quemados de decir... ¿Por qué aguantáis con esa alegría, además? Oye, pues sabes que yo muchas veces me he preguntado que por qué seguía haciendo el programa, pero no por la radio, sino por lo chapucera que soy. Y además, vamos, sé que soy ahí el programa más chapucero de la radio y muchas veces me he dicho, pero joder, ¿cómo puedo seguir haciéndolo? Porque encima, los primeros meses que vine, era como cada vez que llegaba me cargaba una cosa, ¿no os acordáis? Ay, el gafe de la casa de la bomba. Parece que metían la bomba en la mesa, ¿no? Sí, me acuerdo ahí de que, yo qué sé, que igual llamaba gente para entrevistarles, venía y no funcionaba no sé qué, pero por supuesto eran todo movidas mías. Y sí, muchas veces me pregunté, joder, ¿cómo puedo seguir haciéndolo si lo hago tan mal? Pero mira, aquí estoy. Bueno, un poco el plato quizá más fuerte de tu programa... Son las entrevistas, ¿no? Y sí. Nos has traído un poco de todo. Sí, sí. Y además es la idea, ¿eh? Que venga gente para entrevistarles porque, bueno, el programa este lo llevo yo sola. Entonces, pues, jolín, tanto para mí como para la gente que lo escucha, yo entiendo que escuchar solo una voz se puede hacer súper monótono y aburrido. Entonces, sí, la idea es precisamente que venga gente interesante, de la que sobre todo a mí me apetezca aprender, y ir trayendo, pues, tanto eso, tanto a gente de grupos, de música, como de colectivos y demás. ¿Puedes comentar algunos ejemplos de peña que hayas traído? Pues mira, los que más ilusión me hace recordar ahora son los primeros conejillos de Indias que se acercaron a hacer entrevistas, pues así, que la verdad es que fueron sobre todo grupos de colegas, pues tipo vinieron los Push, Rayos Intent a hacer una entrevista, vinieron Venganza de Zaragoza, vino también, al principio estuvieron viniendo bastante gente de La Casica y así. Ajá. Porque además coincidió que cuando empecé a hacer el programa, no sé si, bueno, os acordaréis que La Casica tuvo una amenaza de desalojo bastante importante. Cierto, esa cobertura que nos curramos ahí. Sí, tío. Y eso, y la verdad que desde entonces, pues es que ha venido gente de todo tipo. Ha venido también Chimpancé, luego vino también, según van viniendo los grupos de música de fuera, pues hacer conciertos y así, los intento abducir y traérmelos para aquí, pues por ejemplo Bici Hardcore, que son de Murcia, cuando vinieron a tocar también se vinieron a la radio. Y luego ya, pues es que gente, cada uno de su padre y de su madre, pues por ejemplo la asamblea del Tattoo Circus de la primera edición también se vino, este año también han venido, yo que sé, 13 Bats, Fernando de Potencial Hardcore, yo que sé, un poco de todo. Aunque vemos que pesa más la música, quizá, ¿no? En lo que se habla de entrevistar. Pues yo creo que sí, que ha ido pesando la música, pero también es verdad que en las entrevistas de música intento a la vez que no sean puramente musicales. No, porque pues llamo a gente que más o menos viene del mundo del punk, del hardcore, del rock, y entonces pues también suelen tener cosas que contar en todos los sentidos, no solo el rollo de música. ¿Por ejemplo? Pues yo qué sé, por ejemplo, vienen Venganza de Zaragoza y son una peña que está como muy metida en el centro social ocupado de allí, ¿no? Por poner un ejemplo, pues el Kike Moore, y entonces no solo les pregunto sobre su grupo y sobre los discos que han sacado, sino pues cómo va el rollo por ahí por Zaragoza, ocupación, tal... Aprovechar para aprender de más cosillas. Claro. Bueno, ¿y alguna anécdota que haya pasado en los programas? Joder, pues un montón. Por ejemplo, me acuerdo que hice a los Chimpancé venir desde Móstoles para hacer una entrevista y justo no sé qué toqué, que me cargué la radio. Y los tuve que hacer venir otro día, más majetes ellos que pa' qué. Sufridores, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que casi todas las anécdotas irían por ahí, yo qué sé. La verdad que siempre pasándolo bien, que es luego... que es lo que tiene que ser. Hay siempre una alegría, ¿no? Esa es. La pregunta difícil que hacemos siempre... A ver. Es, ¿de qué otro programa de Radioela hay que te mole? Aparte de La Tío Libertad, que sabemos que es el que mola a todo el mundo. Me la encanta, Casa de la Bomba, que por supuesto no puedes decirlo. ¿Qué otro programa hay que dices, este programa a mí me mola mucho el planteamiento que tienen? Joder, pues la verdad es que yo soy muy de escuchar los programas de Radio Ela. Es que lo que decía una compi hace tiempo, que esta radio es como muy de autoescucharse y tal, pues yo creo que es verdad. Entonces, no sé, hay muchos que me gustan un montón. Pues por ejemplo, aparte de Latido, La Casa Incendiada, así a nivel de contrainformación me parece súper interesante, cómo se lo curran, porque la verdad que cada programa está súper currado. Y pues igual no solo hacen como yo, que entrevistaron a una persona, sino que cogen, entrevistan a varios, hacen como una cosa así muy temática. Eso por una parte, pero por ejemplo, el de este que empezó hace poco, el de Diazepam y... ¿cómo se llama? El de... ¿el trastorno tripolar? Eso, trastorno tripolar, que se ha empezado hace poco y también me está gustando un montón. Hay otro nuevo que se llama Ciudad Sin Límites, que es brutal, ¿eh? El tío que lo hace habla de la ciudad de Madrid y así, y cuenta cosas como relacionadas con la urbe, y va ahí pues como leyendo textos, poniendo música súper variada y súper musicón. Vórtices, por ejemplo, el planteamiento que tiene en rollo queer, tal, me parece interesantísimo también. Y es que podría seguir diciendo toda la parrilla, porque la verdad que los voy escuchando un poco todos. Bueno, pues ya haces más los deberes que yo, que realmente tengo que reconocer que escucho menos la radio de lo que debería. Bueno, estamos en pleno cumple y podemos aprovechar para un poco recordar que tenemos mañana, que tenemos un planazo. Saco la chuleta también por eso. Por no tener dudas. Mañana en La Morada empezamos a las 12 con un taller de gestión de derechos audiovisuales para radios libres por Cultura Libre. Luego a las 3 tenemos comedor vegano. ¿Sabemos ya el menú? Sí, va a haber de primero una ensalada con una vinagreta curradísima. De segundo, unos quiches, por supuesto, veganos, que yo creo que los haremos según la verdura que haya en el mercado, pero yo me imagino que unas seticas o algo así. Y luego de postre, a ver, es sorpresa porque no sé si se podrán hacer bizcochos o no, o sea que según lo que dé tiempo. Ahí, tocamos madera. Luego a las 5 hay un monólogo de humor, no sé si tú nos puedes contar algo más de que va. Yo no he tenido la oportunidad de oírlo, pero creo que tú sí, ¿no? Sí, pues yo no he ido a ver el monólogo, pero sí que me lo han contado y por lo visto te echas unas risas. Es con el gran López, monologuista desde por lo visto hace poco tiempo, pero bueno, que me han dicho que te echas unas buenas risas. Habrá que ver, por lo visto que mete mucha caña un poco a lo que puede ser nuestro rollito, por llamarlo de alguna manera, que está bien. Sí, ¿no? Un rollo... reírse de sí mismo hace falta, que aquí muchas veces nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y... Humor con autocrítica, ¿no? Luego la jornada continúa a las 7 con la proyección del documental No Res, Vida y Muerte, un espacio en tres actos. Ahora sí lo he explicado bien, que después nos lo comentará uno de sus autores, Xavi. Y luego a las 9 pues empezamos ya con lo que es la fiesta, música, cafeta y bingo con premios guapos. Eso. Pues todo esto será mañana, entrada libre en el Centro Social Ocupado La Morada, que está en la calle Casa Rubelos 5, en el metro de Quevedo. Bueno, María, quería aprovechar ya que estás aquí para preguntarte por... Pues ya que vamos a realizar un fanzine también para celebrar el quinto aniversario de ELA, estamos ahí en ello, pues preguntarte por otro fanzine del que tú sabes mucho, a ver si también si lo pronuncio bien, porque hoy la cosa va de nombres raros, es Middle Finger Response. Correcto. Esa respuesta del dedo en medio, o sea, un fuck you como... Eso. Bueno, cuéntanos un poquillo sobre este fanzine, cuántos números lleva, un poco de qué va, me parece un fanzine muy muy guapo, no porque estés aquí para hacerte la pelota, toma, por ganarnos la confianza del entrevistado, sino porque a mí sí me mola. No siendo muy amante de los sonidos extremos que salen en el fanzine, pero sí digo, joder, me interesa. Qué guay. Pues nada, Middle Finger Response es un fanzine que hacemos un buen amigo y yo. Y nada, vamos de momento por 4 números ya que están en las calles. Bueno, los 2 o 3 primeros ya no están en las calles porque se han agotado. Y señal de éxito. Sí, tío. Y nada, pues es un fanzine, la verdad que un poco como mi programa, pues contenidos musicales y no musicales. Y eso, pum, hardcore, rock, rollos sociales, pues lo mismo, ¿no? Liberación animal, ocupación, antisexismo, un poquito variado. Y nada, y es un fanzine muy gordete, que tiene normalmente 84 páginas, está saliendo ahora, porque es así pequeñico, rollo A5. Y sí, el folio doblado. Sí, eso es. Y nada, y llevamos 4 números, de momento han funcionado súper bien, los intentamos vender súper baratos. Y bueno, pues ahora para el número 5, por esto de también que igual que el cumple de Radio Ela, que son 5, pues vamos a hacer algo especial, entonces haremos un fanzine que va a ser un compartido con otro fanzine de Sudamérica. Toma ya, ahí Los compartidos que se llevaba mucho en los EPs en su momento, ahora... Split Cine. En papel ahí, sí, compartido. Sí. Bueno, pues estaremos un poco al loro. ¿Algo que nos hemos dejado en el tintero, algo que te apetezca comentar? Pues no. Que muchísimas gracias por haber contado conmigo. Bueno, gracias a ti por haber venido aquí. Recordamos, mañana día 4 tenemos desde las 12 una jornada en La Morada. Y vamos a despedir la entrevista pues con un CD que nos ha pedido nuestra... Más que nos ha pedido, nos ha traído, además, ahí se lo ha currado. Lo he traído por si acaso. Por si acaso se nos olvidaba traer temazos. Lo pone ella. El directo de MCD, un disco ya legendario del año 97, el Inoxidable era. Inoxidable. Eso es. Sabía que era algo de óxido y me la jugaba ahí. Y además con un clásico. Ya que no está el whisky, se la dedicamos a él a ver si llega a tiempo. Barrencalle. Dedicado. Venga. ¿Barrencalle? En la calle de Barrencalle estás, en la misma acera, en el mismo bar. Vuelto idiota de tanto esperar. Un cambio de suerte que no va a llegar. En Barrencalle tu cabeza va a estallar. Tu existencia a nadie importa ya. Con dinero en el bolsillo aunque puedo disfrutar. Barrencalle es como tu segundo hogar. Compañeros de tragos, seguro que tendrás. Donde los dejaste los encontrarás. Barrencalle, tu cabeza va a estallar. En Barrencalle, tu cabeza va a estallar. En Barrencalle, tu cabeza va a estallar. En Barrencalle, tu cabeza va a estallar. Disfrutando hasta caer. Ve las caras de cerveza poco a poco desaparecen. Y esas caras que te miran y que no saben ver. Muchas veces acabas a hostias, otras sales por pies. En Barrencalle alguien la cara te va a romper. Toma parte de tu vida. Siete calles, siete esquinas. Barrencalle, sus aceras, sus laditos, sus peleas. A las 5 de la mañana no te queda presupuesto. No te fías más cerveza. No tienes donde caerte muerto. Barrencalle, tu cabeza va a estallar. En Barrencalle tu cabeza va a estallar. En Barrencalle tu cabeza va a estallar. En Barrencalle tu cabeza va a estallar. Tattoo Circus de Madrid 2013. Los días 10, 11 y 12 de mayo en la Salamanquesa. 15 años en la prisión. Tatuajes, piercings, escarificaciones, suspensiones, cabaret, proyecciones, charlas, exposición fotográfica, taller para niños, freak show y mucho más. Entre consulta más detalladamente en www.madrid.tatucircus.org. Eso es todo. pasan los meses, pasan tus días, pasan las horas, también tus minutos. Este puede ser tu último segundo. Y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los autores del documental que se estrena, bueno, que se estrena, que emitimos mañana dentro de la jornada de Radio Ela, el documental No Res, vida y muerte de un espacio en tres actos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho perfectamente. Vale, perfecto. Bueno, nos gustaría lo primero que nos contaras de qué va este documental, aunque el título es bastante explícito, nos lo podrías explicar tú seguramente mucho mejor. Pues, bueno, o sea, tú mismo lo has dicho, como dice el título, pues es la crónica de un espacio que muere en tres actos. Y el nombre previo, que es No Res, que no es nada, la nada, es un poco, pues, el final de la película. Es lo que queda después de todo este proceso de destrucción de este espacio urbano, pero no solo de la arquitectura y todo esto, sino también de un modo de vida. Porque se trata de un barrio de clase trabajadora, en medio, o sea, atrapado en un barrio de lujo de Barcelona, y entonces es como el exterminio de este modo de vida que ya no cuadra, ¿no? ¿Cuál es este barrio? Pues este barrio era la Colonia Castells, aún queda un pedacito de la Colonia Castells, como es una colonia fabril. Es decir, que es un barrio que se construyó para trabajadores de una fábrica que había, que ya no existe, allá al lado, y que en su momento estaba apartado del centro de Barcelona, o sea, estaba fuera de Barcelona en realidad, y al crecer la ciudad se fue integrando en una zona cada vez más céntrica. Entonces, bueno, está muy cerca del Camp Nou, para quien conozca un poco Barcelona, para hacerse una idea, y es una zona que en los últimos 30 años pues ha subido mucho su estatus económico. ¿Y cómo surgió la idea de rodar un poco esta historia, el seguir esta desaparición de un espacio, de un modo de vida? Bueno, supongo que como pasa en Madrid, las personas que vivimos en Barcelona y estamos un poco atentas a los cambios que sufre la ciudad, pues somos sensibles a aquellos modos de vida que desaparecen, y sentimos la necesidad de documentar esto antes de que se quedara en la nada, ¿no? O sea, de ahí viene también el título, esa nada que queda cuando se destruye esto, y entonces vemos una especie de uniformización arquitectónica y una ciudad que se vende exclusivamente a los turistas, ¿no? o a las clases bienestantes. Y nada, sentimos casi una obligación, te diría, de dejar esto documentado y dejar constancia de que Barcelona también fue otra cosa, ¿no? Barcelona es y fue una ciudad de gente luchadora. Y la memoria se está borrando de una forma que es escandalosa, ¿no? Entonces, pues sí, sentimos esta necesidad y esta obligación. ¿Cómo fue el proceso de rodaje? Porque imagino que el tener que estar desde dentro, de vivir este proceso de cómo se está acabando con un modo de vida, debe ser bastante, bastante complicado. Bueno, la mejor forma de retratar un modo de vida es casi integrarte a él. Y esto es un poco lo que hicimos. Nosotros trabajamos desde lo observacional, o sea, no nos gusta interferir, o sea, hacer entrevistas o pedirle a la gente que interrumpa su día a día para poder nosotros filmar algo, sino que de alguna forma nos integramos en este día a día, nos quedamos al margen y vamos observando qué es lo que pasa. Y entonces, a partir de ahí, decidimos colocar la cámara, siempre desde el respeto del permiso de la gente, pero colocar la cámara en los lugares donde sabemos que van a pasar cosas, ¿no? Y esas cosas pues son igual cosas insignificantes, ¿no? Como puede ser un niño que cuelga una cesta en una pared y de alguna forma, a través de este gesto, está decidiendo dónde va a jugar. Una cosa tan simple como esta, ¿no?, es cada vez más rara en ciudades completamente planeadas, en los que siempre se decide de arriba abajo dónde tienen que jugar los niños, por dónde se puede pasar y por dónde no se puede pasar, en qué lugares nos podemos sentar y en qué lugares no nos podemos sentar. Y este es un poco las pequeñas cosas a través de las cuales se construye la película, ¿no? Estas pequeñas cosas cotidianas que nos muestran esta forma alternativa de vivir el espacio. El modo de presentar el documental, cuentas que es observando, es observacional, sois testigos, pero tampoco se podría decir que se trata de un documental neutral, ¿o sí? ¿Cuál es la intención vuestra de hacerlo? No, la neutralidad es una gran mentira, o sea, en todos los ámbitos, o sea, y en el audiovisual especialmente, o sea, no existe una neutralidad. Y tampoco pretendemos ser neutros, o sea, nosotros observamos, no intervenimos en lo que está pasando, pero esto no significa que somos una ventana neutra a la realidad, porque luego nosotros esto lo montamos en un estudio y decidimos qué cosas entran y qué cosas no entran en el documental, y al contraponer unas cosas con otras, evidentemente estás manipulando y estás dando tu opinión o poniendo un punto de vista, ¿no?, en lo que has filmado. Y esto es súper importante, por supuesto. O sea, nosotros tenemos un objetivo claramente político al hacer este documental y sí, o sea, no queremos, es una forma de protesta y es una forma de denuncia de prácticas que nos parecen completamente, pues, que no compartimos. Entonces sí, es una crítica total a un proceso de expulsión de una clase social entera en un barrio de la ciudad. ¿Los hechos que narráis, de cuándo fueron? ¿Entre qué periodo de tiempo? Pues, a ver, esto es complejo. Que el plan de destrucción de la colonia Castells se escribe ya durante la dictadura. En los años 60 hay un plan que prevé la destrucción de este barrio para convertirlo en una zona verde, lo cual a priori no parece algo malo, pero esto se va reescribiendo hasta que se acaba convirtiendo en una zona verde, lo cual en Barcelona, no sé cómo será en Madrid, pero las zonas verdes en Barcelona normalmente son espacios de cemento en las que ponen un par de arbustos y sillas individuales. Pero en este más caso, o menos lo intentan así, sí. En este caso, además, se hace una modificación en la que se prevé unos edificios de lujo que rodean esta zona verde, de forma que esta zona verde se convierte casi en un patio privado de vecinos, y vecinos con mucho dinero, porque los edificios que se prevén son de lujo, ¿no? Entonces, esto originalmente se escribe durante la dictadura fascista y se sigue llevando a cabo durante la supuesta democracia, hasta con modificaciones que empeoran el proyecto, ¿no? Lo que pasa es que esto pasa en muchas zonas de Barcelona en las que están planeadas reformas urbanísticas que no se llevan a cabo, hasta que al alcalde de turno le puede interesar llevar a cabo estas reformas, pues porque tiene algún interés determinado. Y esto fue lo que pasó bajo el mandato de Clos, que fue uno de los alcaldes del Partido Socialista que tuvimos en Barcelona, y decidió llevar a cabo este proyecto, y entonces empezó todo el plan de expropiación, que luego con el alcalde que lo siguió, que fue Jordi Areu. Y es un proceso que, bueno, o sea, el proceso de expropiación se ha alargado unos 10 años, lo cual ha sido extremadamente desgastante para los vecinos, muchos de ellos pues muy mayores. Ajá. Que se han ido muriendo durante el proceso. De hecho, hay bastante gente que sale en el documental que ya está muerta. Joder. Y el documental se estrenó pues hace un año y medio en Barcelona. Entonces, en este poco tiempo ha muerto mucha gente, pero bueno, ha sido muy, muy desgastante para los vecinos. Entonces, sí, ha sido un proceso muy largo, muy, muy, muy duro para la gente y bueno, ha acabado de una forma trágica. Y lo más irónico del tema es que después de todo este proceso larguísimo, con la crisis, se han quedado sin dinero y no está pasando nada. Ahora es un solar. Toma ya. Y parece que no va a pasar nada. O sea, han echado a la gente de sus casas para un proyecto faraónico que se ha quedado sin proyecto, ¿no? Un solar sin más. Correcto. Pero probablemente los que tenían que hacer el negocio con esto ya lo habrán hecho. Y luego esto, bueno, es un poco como funciona este país, ¿no? Que luego ya a nadie le importa el cadáver que queda después de esto, ¿no? Sí, la verdad es que está todo el país lleno un poco de cadáveres de este tipo. Exacto. Víctimas de la furia inmobiliaria. Hablando de lo que es el documental como así, ¿cómo lo recibió la gente? ¿Qué clase de distribución habéis hecho también? Un poco, ¿cómo se ha movido? A ver, nosotros, la apuesta que hicimos desde el principio y es una cosa que desde el grupo en el que trabajamos que tenemos muy claro, es la de lo que llamamos la deconstrucción de los códigos activistas, ¿no? En el documental y en todo lo audiovisual, o sea, intentamos deconstruir un poco aquellos códigos a los que estamos acostumbrados los que estamos en el activismo y todo esto. Entonces, para alguna gente esto es chocante al principio, porque uno va a ver un documental sobre especulación urbanística, sobre gentrificación, y se espera las típicas entrevistas de la gente afectada, contando lo malo que es el ayuntamiento, lo triste que ha sido el proceso de expropiación, pero no hay nada de esto en este documental. Y entonces, para alguna gente es un poco chocante al principio, pero uno se da cuenta que a través de la observación y de cazar determinadas cosas al vuelo, el impacto puede llegar a ser mucho más fuerte. Y si queréis os voy a poner un ejemplo. Uno de los personajes que sale en Norres, una de las personas que hemos filmado, es Manolo, y es una persona que llevaba pues más de 50 años viviendo en su casita de la colonia Castells. Le expropiaron y destruyeron su casa. Entonces, nosotros podríamos haber entrevistado a Manolo para que nos contara lo triste que él se siente al ver cómo destruyen su casa. Pero nosotros optamos para filmar a Manolo mientras está viendo cómo destruyen su casa. Entonces, hay un plano de casi un minuto en la que vemos su cara, por supuesto, habiéndole pedido permiso antes, pero estamos viendo su cara en el momento en que están destruyendo su casa, ¿no? Yo creo que viendo estas cosas, esto tiene un impacto mucho más fuerte para el espectador que no que te lo cuenten, o no ir con un discurso explícitamente político por delante, porque al final estas son las cosas que le atraviesan a una y que al final también se salen de nuestros círculos activistas, que a veces son un poco cerrados, ¿no? Y con este modo de narrar las historias reales que suceden, ¿no tienes un poco de miedo de caer quizá en el espectáculo, en la estética quizá del videoclip? También dices que, aunque sea con permiso, ¿no da un poco de miedo caer un poco en el morbo? No creo que sea morbo. A ver, de entrada, para los que no hayan visto la película, hay un clip que corre por ahí, que es el videoclip de la canción de Los Adversaries, que nos hicieron la banda sonora. Hay que matizar que la película no tiene nada que ver con... O sea, si bien las imágenes son de la película, pero por lo que hace el ritmo y todo esto, o sea, no es para nada algo parecido a un videoclip. O sea, la película es mucho más reflexiva y deja que las imágenes hablen, ¿no? Respecto al morbo, a ver, esto cada uno lo interpreta como quiere. O sea, yo creo que hay una profundidad en este tipo de imágenes y, o sea, la anécdota que he contado de Manolo, o sea, yo creo que se legitima por la dureza del tema que hay que narrar, porque es una cosa que hay que narrarla. Pero es una evidencia, o sea, Manolo te puede contar que está muy triste porque le han destruido la casa, o podemos ver, le podemos ver a él viviendo esto, ¿no? O sea, y entonces, si hay morbo en esto, probablemente de las dos formas, pero no es el objetivo, o sea, no estamos haciendo pornografía de ningún modo. O sea, queremos que el fenómeno atraviese a gente que igual no es consciente de este problema, ¿no? Y lo que nos encontramos muchas veces es que las cosas que hacemos a nivel, no solo a nivel audiovisual, pero también a nivel de contrainformación, no salen de nuestros círculos, y esto es algo que para nosotros es súper importante. ¿Y Norres ha conseguido un poco romper ese gueto? No, tampoco diría que Norres se ha convertido en un fenómeno de masas, ni mucho menos, pero nos llevamos una sorpresa, que es que ganamos el Festival de Documenta Madrid. Uh-huh. Y luego fue programado en un ciclo del Reina Sofía y a través de esto de otros museos. Entonces es sorprendente, o sea, sí que hemos igual roto alguno de nuestros círculos, igual para entrar en otros círculos, ¿no? O sea, yo creo que ciertos sectores de modernos o gafapastas de Barcelona se pueden llegar a sentir identificados con Norres. Lo cual no sé si es positivo o negativo, pero por lo menos si conseguimos igual politizar un poco a estos sectores, pues ya hemos ganado mucho, yo creo. Pero sí, yo creo que ha despertado interés en gente que está más allá de lo que sería el movimiento Ocupa de Barcelona, que serían los que normalmente se sienten más identificados con estos temas, ¿no? Si bien es verdad que ciertos grupos del movimiento Ocupa de Barcelona se quedaron un poco atónitos al ver el resultado de la película, que, como decía antes, esperaban que fuera algo más explícitamente militante, ¿no? O sea, con un lenguaje más convencional, pero yo creo que no decepcionó a nadie. Lo que queda claro un poco hablando contigo es que el cine lo consideráis como una herramienta militante totalmente, ¿no? Totalmente, sí. O sea, no tengo ningún... Para mí no es ningún tabú decir esto. O sea, tengo muchos compañeros que están en el cine y me tirarían piedras por decir esto, pero yo creo que sí, que sí debe ser una herramienta, claro. Nos han comentado que estáis también trabajando ahora en un documental sobre el caso del 4F. ¿Un poco en qué estado está este docu? Pues este docu ahora mismo está terminado. Hicimos un pre-estreno hace una semana exclusivamente con el entorno de Patricia Heras, que es una de las chicas que fue detenida en el caso del 4F, a pesar de que ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Y lo hicimos el día 26 de abril porque es ni más ni menos que la fecha en la que Patricia Heras decidió quitarse la vida. Ahora hará 2 años, a raíz del caso del 4F. Entonces escogimos este día para hacer un pase íntimo con la gente de su entorno, para ver cómo era recibido para esta gente, que es para nosotros pues la gente más importante a la hora de percibir el resultado, ¿no? Entonces ellas pidieron una serie de modificaciones, de cosas con las que no acaban de estar de acuerdo, o algunas cosas que, pues bueno, por su sensibilidad desearían que fuera de otra forma, y entonces estamos ahora haciendo estas modificaciones, que son cosas simples, o sea, no afectan en la estructura del documental, pero esperamos poder estrenarlo o preestrenarlo en Barcelona probablemente a principios de junio. Así que una vez hayamos hecho esto, rápidamente vamos a hacer una presentación en Madrid también. Y sí, tenemos muchas ganas de contar esta historia, porque es una historia muy muy fuerte, que probablemente muchos ya conoceréis, pero es heavy el tema. Sí, que necesita quizá contarlo en otro, en el que sea quizá el formato más fuerte, ¿no? El formato audiovisual yo creo que es donde más se te quedan las cosas. El caso 4F lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero quizá verlo audiovisual sea un modo más contundente de entenderlo, ¿no? Y verlo contado por sus protagonistas también. Además, que esto es importante, porque a diferencia de Norres es un documental mucho más experimental en este sentido, que huye de la entrevista, porque el tema nos permite hacer este trabajo observacional. Uh-huh. Obviamente el caso del 4F no permite hacer mucho trabajo observacional y sí que es una recuperación de la memoria a través de la palabra. Entonces, sí, o sea, es una historia contada por sus protagonistas de una forma bastante dura. Y es un caso muy complejo que yo creo que hemos conseguido resumir de una forma bastante digerible, porque es, o sea, el caso es interminable, ¿no? O sea, tiene mogollón de detalles que son importantes para entender realmente la magnitud de este montaje, ¿no? Que es el del 4F. Pues estaremos atentos para ver cuándo podemos ver la versión definitiva aquí en nuestra ciudad, en Madrid. Pues nada, muchísimas gracias por habernos atendido. Recordamos que mañana se podrá ver No Res, Vida y Muerte de un Espacio en Tres Actos, dentro de esta jornada que organizamos Radio ELA en el Centro Social Ocupado La Morada. Nada, pues muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotras y mucha suerte, y espero que funcione bien mañana la proyección. Pues eso es lo que esperamos. Muchísimas gracias, un saludo. Y despedimos la entrevista con la banda sonora mencionada antes, de Paul Jones, de Adversaries, de esta película, No Res. Desmadrada, un reducte de vides, ciutat practicada. S'imposa una trucada, ja porteu-me al despatx. La Barna Olímpica, només un assaig. Reuniu els arquitectes, els urbanistes i els Mossos. Inoculeu el model de la Barna cop als gossos. Un barri obsolet on hi ha gent que gosa viure i té relacions d'afecte. Va, n'hem de proscriure si volem un look perfecte i de prestigi que es veneri. Un parc temàtic, una marca. Farem nostre llenguatge que abarca mil disfresses d'una falsa consciència perquè ho superi. Silenci, diversitat, civisme i convivència. Integració, riquesa, pluralitat i realisme. Pulcritud, ordre, pau social i calma. Que el no res no parla, si es sent sol a l'abisme. Llums, càmera, coacció. Comença l'espectacle capitalista de la reapropiació. Un cicló que bloca els crits totes les nits de depressió, que col·loca amb llum i por que tot sigui buidor. Serem foc, pinta el foc, amb el que ho gravarem tot. Quan s'apagui allò que som, res, mai més. Us tornarem a vides humanes, la vacuitat enforada, el silenci, el buit i la mort. No, res, mai més. Foc, fin del foc. Foc, fin del foc. Que escorre el plànol del delicte. Una patada a la porta com a rendició de comptes i un veredicte. Diu que s'ha acabat l'expoli. Tot el que en dius assumpte són trapis i són vox populi. Són putes conscients, ens folles però t'atraquem. Ja no ets a temps d'ultimàtums. Serem només fum com de costum. Quan s'apagui allò que som, els no res a fer, que fa tot un renaixerem. Som el dit del cor alçat enmig de cada càrrega. Som el gest molest, fortuit i honest que no s'arruga. Som un tom indigest pel sumum de la vergonya. Cada any reincident sota resto pròfug. Just ma superba, rere barba de 20 dies. Turba que destorba, no sols meres lletanies. Mala herba, ens volies productors, però som larva d'una nova espècie que no vol masies. Serem foc, fill del foc, amb el que ho cremarem tot. Quan s'apagui allò que som, res, mai més. Us tornarem amb vides humanes, la vacuïtat enforada, el silenci, el buit i la mort. Yeah. Esto era la banda sonora del documental No Res, historia de... Pero voy a mirar el título exacto, que siempre me equivoco. No Res, vida y muerte de un espacio en tres actos, que se proyectará mañana dentro de la jornada que organizamos Radio Ela en el centro social ocupado La Morada, en la zona del metro de Quevedo. Y bueno, pues ya que al final sí hemos tenido aquí al compa al que dedicábamos antes la canción de MCD, al final... Me he dedicado una canción, qué bonito. Claro, tío. Qué bonito. Ah, pero en realidad la había pedido la compa a la casa de la bomba de poner esa. Digo, esta es que a mí me recuerda a ti. La única, es inevitable. La única que se preocupa por mí. No, no, ella ha traído la canción y yo te la dedico a ti. Muy bien, muy bien. Bueno, pues queríamos un poco hablar de algo que pasó este primero de mayo, aparte de, por supuesto, lo que nos importa a todos, que es el quinto aniversario de Radio Ela. Hombre. 5 años desde que le dimos al on de esa nevera gigante que es el emisor. Aparte también del Día del Trabajo, del que hemos hablado multitud de veces aquí en Latido Libertad, en los 11 años que llevamos de programa, contando que de dónde viene, hemos debatido sobre ello, hemos hablado de las distintas convocatorias de los sindicatos que podríamos considerar de izquierda revolucionaria. Pero esta vez hubo otra manifestación todavía más apestosa que la que puede ser Comisiones Obreras y UGT. Mira que es difícil, ¿eh? Y mira que el listón está alto, pero mira que intentan aprovechar el discurso obrerista, pues esta peña que se enroscan en la bandera roja igualda para justificar absolutamente todo. Sí, otra cosa no, pero banderas llevaban sí, sí. Unas pocas. Pues eso, el primero de mayo por la tarde hubo manifestación fascista en el centro de... el centro de Madrid, convocada pues por diversos grupúsculos, un poco hicieron bueno, ese intento de unidad que intentan sí, muchas veces. Sí, manifestación unitaria, para lo que suelen ser ellos. Y, ahí... y debían llevar trabajándola mucho tiempo, conociéndolos, porque llevaban mucho tiempo sin haber ninguna cosita de estas pequeñas, de dos siglas aquí y tres allí. Sí, sí, no. Así que debían llevar mucho tiempo trabajándola, además. Yo creo que tiene mucha importancia la fecha elegida, eso del el primero de mayo, Día del Trabajo, sabiendo intentar canalizar el descontento sí. Que existe con los sindicatos mayoritarios. Bueno, hacia este rollito. Yo creo que todos los años montan su mierda, ¿eh? O sea, todos los primeros de mayo suelen montar alguna concentración o ves pegatinas de que lo intentan. O yo normalmente otros años, si no recuerdo mal, yo creo que lo intentaban hacer de Alonso Martínez a la Plaza Chamberí. La Plaza Chamberí es como su bastión. Ahí sí, acaban. Es un símbolo para el partidismo madrileño. Acaban. Un meeting de Falange hace unos años, concierto de Estirpe Imperial y toda la pesca. Hostia, verdad. Sí. Acaban allí todas las manifestaciones, allí o en la de San Juan de la Cruz, puede ser. San Juan de la Cruz, ¿dónde estaba la estatua de Franco? ¿No? Me suena. Me suena que suelen acabar o en un sitio o en otro. Como tampoco es que sea mucha peña, no tienen problema para esas cosas, pero. Pero bueno, sí que es verdad que en esta convocatoria, no sé si partía de Falange y de Democracia Nacional y esa gente, pero bueno, ahí estaban todos los gorrinos unidos, también había gente de Alianza Nacional, había banderas de ellos, había, no sé. La verdad que cuando no te interesa una cosa, pues tampoco le prestas mucha atención, ¿no? Hay que conocer al enemigo. Ya, pero ya, o sea, yo les conozco y más o menos sé por dónde van, pero lo de las siglas ya es que me pierdo. O sea, si me pierdo con nuestras siglas, pues con las de ellos, ni te cuento, ¿no? Y... La más chunga son Partido Popular y Partido Socialista. Hombre, es que está claro. O sea, los enemigos, yo tengo claro quiénes son estos. Son enemigos, está claro, pero no me suponen... ni una décima parte del peligro que me supone el capitalismo hoy en día. Pero bueno, aún así, pues convocan su mierda en el barrio de Malasaña. Empezaba la concentración este año, pues yo no sé si por provocación o por qué, porque tampoco le veo mucho sentido salir de la plaza de Barceló, donde el metro de Tribunal, y allí convocaron pues para acabar en la plaza de Chamberí. Además suena muy noventero, ¿no? Eso, intentar tomar esta zona del centro que en su día sí, quizá sí, tiene no, más no. Conocido por el ambiente antifa y tal, que ahora realmente y es yo, proceso de gentrificación pura y dura. Yo escuché claramente gritos de menos Malasaña y más arriba España, que yo hacía muy relativo. Muchos años. Sí, eso, de esos tiempos sí, de sí, correr sí. En el 12 de mayo cuando se escapaban de Moncloa. O sea, yo, en general fue una tarde bastante surrealista todo, pero... Bueno, el caso es que ante esta concentración de cerdos, pues había convocada también una antifascista en la plaza de Chueca. Yo fui un poco por libre, la verdad, toda la tarde. Me di una vuelta por el barrio porque tenía ganas de ver el ambientillo. Y nada, me pasé un rato por el barrio, no vi nada así especial. Me fui para Chueca y en Chueca, pues, Vi cuando llegué, serían las 5 y poco, estaba convocada la de los nazis a las 6 de la tarde y la de los antifascistas a las 5. Entonces me bajé. Sí, porque además Chueca no está ni de paso por el recorrido ni por eso. No. Estaba era un poco intentar apartado. Quedar allí para ver cuánta gente se podía juntar y sí, claro, los malos sí. Lo sabían. Yo creo que la idea pues era esa, quedar un poco pues por allí. Los de chaleco, vamos. Claro. Y medir fuerzas y pues si hubiera sido muy muy multitudinaria, a lo mejor la policía no podía haber hecho lo que hizo, que fue básicamente encerrar a los concentrados, que pues claro, es que hubo como un grupo que sí que consiguió encerrar la policía y otro grupo que estaba en la plaza de Chueca que estaba más por libre. Entonces yo me quedé con este segundo grupo cuando llegué a Chueca porque vi que pues habría 200 personas o así que estaban concentradas y con pues un cordón de antidisturbios alrededor. Y bueno, pues me quedé un poco por los alrededores de esa concentración hasta que empezó a acercarse la hora de que salieran los nazis de la plaza de Barceló. Y a esa hora, pues ya viendo que no paraban de llegar más y más policías a la plaza de Chueca, pues decidimos irnos a visitar a los nazis, por si acaso alguien había tenido la misma idea que nosotros, y nos podíamos juntar ahí unos pocos. Nos juntamos muy pocos como para ni siquiera intentar insultarles sin salir apedreados. Y nada, pues ahí estuvimos viendo un poco a los nazis, les seguimos ahí un ratillo, ya por folclore más que otra cosa. Ya por costumbre. Sí, no, y por verles, a ver qué ambiente tenían, no sé, pues... Sí, porque también... Grupos, yo vi... Tenían un poco de todo, la verdad que a mí me sorprendió que eran bastante gente para lo que suelo ver yo en las manis de nazis, que tampoco es que vaya muchas, pero... Pero alguna que he visto así de lejos, pues en esta misma situación, y eran mucho menos de los que eran el 1 de mayo. También es verdad que para ser una mani unitaria eran 4 gatos, porque no pasarían de 300 o 400 personas. Que bueno, que son más de 50 o 100, que son los que suelen ir, pero... No se deja de ser un... Pero bueno, muchas banderas de España, con la Cruz Céltica, de Alianza Nacional, de, bueno, pues gorrinadas varias... Y nada, pues ahí, sin más, o sea, hubo algún escarceo, algún insulto así de lejos de, pues ciudadanos, ¿no? Que pasaban por ahí, veían aquello y pues les insultaba, pues normal, ¿no? Pero gente de bien, joder, gente del barrio que pasaba por ahí flipaba y decía, pero estos tíos, ¿cómo les dejan manifestarse aquí? Pues eso nos preguntábamos todos, ¿no? Y nada, bueno, pues ya... A los concentrados en Chueca no los dejaron salir, o sea, por más que intentaban hablar con la policía, al parecer no les dejaban salir más que de dos en dos, identificados y cacheados, con lo cual... Es una táctica policial que se utiliza mucho aquí en Estados Unidos, en Londres, en Barcelona, es cuando más se ha usado en España, me suena una manifestación de estas unitarias grandes que también se ha hecho esto de rodear a los manifestantes... De aquí no te vas a mover. Y cuando te canses, tienes que identificarte. Sí, o si no, sigues aguantando. A ver quién se cansa antes. Si yo que estoy cobrando por esto, o tú que has venido claro. Por amor a. O por odio a algo. Sí, pues así la gente salía de dos en dos. Y claro, con la cantidad de tiempo que eso conlleva, con la cantidad de. Bueno, con el rollo de que tampoco vas a dejar a la gente que se va quedando más retrasada en el salir de la concentración, solo antes los policías, sí, ¿no? Metido en un círculo, claro, no, policial, o sea, no mola. Tampoco se podía coger la gente y pirar, o sea, iban saliendo del cordón, pero se iban quedando para apoyar a la gente que todavía se mantenía dentro. Con lo cual, pues eso, la concentración antifascista ni se acercó a los nazis. Luego ya, pues los nazis llegaron a Chamberí, harían su mierda, y yo ahí pues desistí de seguirles porque ya me estaba sintiendo hasta mal. Ya está casi, de luego pueden encontrarme como parte sí, de la mani. Sí, es que parecíamos uno más. Y nada, pues ya volvimos para Malasaña y ahí luego yo ya no me enteré bien de estas movidas, con lo cual pues hablar de ellas pues tampoco tiene mucho sentido. Sí que sé que hubo escarceos, vi a los antidisturbios por el barrio de Malasaña a pie, o sea, no, que no, o sea, que debía haber movidillas, movidillas entre los nazis y la gente que ya consiguió salir de la concentración, pues que fueron a por los nazis. Sí que sé que hubo un grupo de nazis que estuvo en la plaza de Barceló durante toda la concentración, que ni siquiera siguieron a la manifestación de los nazis. Ellos se quedaron allí, pues me imagino que para provocar. También el tema es ese, la gente que salía de la concentración, pues salía sin nada. Y los nazis nunca saben lo que van a llevar. O sea, una vez que te han cacheado, te han quitado las armas, pues también es otro rollo enfrentarse a un grupo de tíos armados. Yo qué sé, yo ahí entiendo un poco a todas las partes. Y bueno, pues hubo escarceos y yo hasta ahí puedo contar, porque ya yo todo eso me lo perdí, porque anduve por ahí, pero no vi nada así interesante de contar. Bueno, que no, ya has contado bastante, que no es poco. Vamos a dedicaros ahora un temón a nuestros queridos nazis morenitos. Además, como les mola a ellos, tantas barbas. ¡Ey, colega! ¿Dónde vas? Son la máscara de gas. Vamos todos a bailar al ritmo de este compás. ¡Hard, hard, hard blast! One, two, three, los árabes estuvieron 8 siglos de acampada, pero de su ADN no ha quedado casi nada. Porque la raza española no es ninguna trola, somos identitarios, salimos del armario. Los nazis morenitos son españolitos, los más tontos de Europa, también los más bajitos. Somos nacionales, también somos sociales. Los nazis morenitos son españolitos. En la Virgen. Subnormal, le mola nuestro rollo, porque es libre y social. Los nazis morenitos son españolitos, los más tontos de Europa, también los más bajitos. Somos nacionales, también somos sociales. Los nazis morenitos son españolitos. A continuación, nuestra saludable y combativa juventud entonará el himno nacional socialista español. Tronco, que estás escuchando Radiola. Tatu Circus de Madrid 2013. Los días 10, 11 y 12 de mayo en la Salamanquesa. 15 años en la prisión. Tatuajes, piercings, escarificaciones, suspensiones, cabaret, proyecciones, charlas, exposición fotográfica, taller para niños, freak show y mucho más. Entre rejas y muros, casi... Consulta más detalladamente en www.madrid.tatucircus.org. Sí, es el momento de la sección favorita de los oyentes de la Tierra Libertad. Sabemos que aguantáis toda la chapa que metemos antes. Yo creo que deberíamos ponerla al principio del programa. Así para engancharles, para engancharles. Venga, vamos a ponerla otra vez. ¿Quién nos ha alegrado el día esta semana? Pues a mí, y aparte de cumplir 5 años como emisora, que siempre está muy bien, y nos ha costado seguir aquí. El mérito de seguir aquí nos sigue costando, un pero... mérito de... Claro, pero nadie dijo que iba a ser fácil esto de emitir un programa y estar metidos en un colectivo y que esto tirase bien. A mí me ha alegrado el día, como muchas veces últimamente, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, con esa ocupación de una... Y eso que no matan a nadie, ¿eh? Y eso que no matan a nadie, pero saben ahí dar ese toque de... Les ves ahí como les dan hostias en los más media, ahí diciendo, pero otra de Gordillo, que les gusta personalizar, les gusta buscar líderes. Además, también sacaban el otro día unas fotos de Gordillo viajando en business a Nueva York. Aquí sí que se paga tal, y luego va a robar al Mercadona. Sí, sí, sí. O sea, vamos, ¿qué han cuando... hecho esta vez? Pues esta vez han vuelto a ocupar una finca, la finca de las Turquillas se llama. Y bueno, tampoco sabemos sé de quién mucho es esa finca. Pues mira, lo voy a leer. Esta en concreto, mierda, no pone exactamente de dónde es en la web del propio sindicato. Yo sí que vi que estaba el ejército defendiéndola, exactamente. Ah, ya bueno. Sí, sí, sí. A ver, el tema. La ocuparon con motivo el 1 de mayo, en lugar de darse un paseo por el centro de su ciudad, como hacen nuestros sindicatos de clase de aquí. Y los nazis. Y los nazis, por supuesto. Lo que no implica que darse un paseo sea ser nazi, no. Pues esta gente decide, pues vamos a hacer un poco lo que más fuerte nos hemos hecho de siempre, el sindicato, el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, es ocupar una finca. Han ocupado la finca de las Turquillas en la provincia de Sevilla el 1 de mayo. Fueron desalojados en la madrugada por la Guardia Civil, la gente se quedó prácticamente de acampada en la entrada de la finca. Es la típica denuncia pues al latifundismo del típico señorito andaluz, pues es un modo de darles donde más les duele. Hay tanta peña, hay tanto parado en Andalucía y luego hay grandes zonas de que se podrían cultivar, que se podría trabajar en ellas, y pasa porque le sale mucho más rentable al gran propietario cobrar las subvenciones. Es el PERD, es el que acusan que la gente, que el trabajador es un vago, pero luego las subvenciones van a los grandes propietarios. Pues esto, les han desalojado y han convocado para recuperarla para mañana sábado a las 11. La idea es que sea algo lo más mayoritario que puedan, así que pues desde aquí hacen un llamamiento a la peña andaluza que se quiera acercar por allí. Todos los que nos escuchan. Todo el mundo sabe. Las masas que escuchan Latido Libertad. Media Andalucía está escuchando Latido Libertad. Todo desde que vimos el programa este de 7 pulgadas que nace de peña de allí, de Sevilla, ¿no? Sí. No sé si son de Sevilla o de Cádiz, pero por ahí. Yo creo que son de Sevilla. Y vamos a poner una cuñita que se han currado la gente de Radiópolis, una radio comunitaria de Sevilla, para ya hacer el llamamiento pues a esta reocupación de la finca de las Turquillas pues allí en Sevilla. ¡Dales acción! ¡Búscame! ¡Dales acción! ¡En la calle! Lo decimos desde ya, para que se entere el activismo sevillano. El sábado entramos de nuevo en las Turquillas y necesitamos tu apoyo. Se hace un llamamiento a apoyar la ocupación de la finca de las Turquillas, entre la Lantejuela y el Rubio. Más información en sindicatoandaluzdetrabajadores.org. Bueno, pues ahí queda eso. Os ha alegrado el día una vez más la peña del SAT. Recordar, para ir terminando ya el programa, porque tampoco tenemos mucho más que decir, yo creo que ha estado bastante chulo lo que hemos dicho ya, sobre todo la gente que hemos traído para que diga cosas. Nosotros, pues, como ha llegado tarde. Como ha llegado tarde, claro. Recordar la jornada que tenemos mañana, sábado 4 de mayo, en el Centro Social Ocupado La Morada, a las 12 un taller de gestión de derechos audiovisuales para radios libres por parte del colectivo Cultura Libre, a las 3 comedor vegano, a las 5 monólogo de humor, a las 7 la proyección del documental No Res, vida y muerte de un espacio en tres actos, de las 9, lo que os interesa más, cabrones, que es así, fiestita con música, cafeta y un bingo con premios, un guapos guapos. Un bingo napolitano. Que no es un bingo normal, es... Que no. Parecer tiene no, sus no, canciones y sus chorradas, no sé. Sí, no sé. Yo tengo curiosidad, porque los dos que lo han preparado prometen. A ver por dónde va. Los premios son guapos, o sea que... Hombre, una camiseta de la Tierra Libertad que va a ir para allá. ¿Tenemos ya elegido diseño? El de quinto, la camiseta del quinto aniversario todavía no. Yo creo que ya nos está tiempo para enviar diseños. Faltan ya unos cuantos diseños muy, muy guapos para el concurso de camis del quinto aniversario de ELA. Sí, sí. Han llegado cositas chulas, el fanzine está tomando forma. Y tenemos también, además de esta jornada de mañana, sábado 4 de mayo... ¿Que no has dicho dónde es todavía? Cierto, cierto. Nos lo íbamos a hablar en el Centro Social Ocupado La Morada, calle Casa Rubuelos 5, en el metro de Quevedo, aquí en Madrid. Y el día 17 cerramos las jornadas de aniversario. Las íbamos a abrir con una fiesta que nos desalojaron el mismo día del el mismo día de la fiesta. Estamos así de gafes. Jesús. Salud. Te da alergia pensar en... En fiestas. Pensar en fiestas y ocupaciones. Sí, eso que no trabajas. Están llenas de polvo. Pues te vas a tener que joder porque el fin de fiesta es en otra ocupación. Está en el Eco, en la zona de Carabanchel. Tenemos un concierto con varios grupos de punk con más o menos vinculación a la radio. No tengo la chuleta delante, así voy a tirar de memoria. Yo me lo sé, no te preocupes. Tocan Perras Salvajes, toca Obediencia, toca Hard Drugs Abuse y no sé si me dejo a otro. ¿Robo, sí, puede ser? Sí, a Robo. Pues eso, conciertazo punk, entrada libre. El horario no me acuerdo. El horario pues tiene que acabar a las 12, así que me imagino que empezará sobre las 9, 8 o 9, yo qué sé. Pues eso, pero, es el pero antes está la presentación del fanzine, Santi. Eso es. Entonces la gente, da igual a qué hora sea el concierto, viene la presentación del fanzine a sí, las 7 de la tarde. Un precio simbólico ahí para poco colaborar a pagar la. Y luego se queda el concierto. Chulo, chulo. Y ahí tenemos esa fin de fiesta. Así que recordamos, mañana 4 de mayo en La Morada, en Metro Quevedo. Una jornada completita de 12 a 12 con vídeo, comedor, charla. Y monólogos y bingo napolitano, que eso nadie sabe lo que es, nos vamos a quedar con la duda. Y el 17, presentación de fanzine, que va a quedar chulo, chulo. Y conciertazo de punk. Así que nada, con eso vamos cerrando. Y voy a despedir con una canción que no había oído nunca hasta hace dos días, como el que hice, esas que te saltan en los temas relacionados con lo que vas oyendo en internet. Pero me mola bastante. Un tema de un grupo valenciano que se llama Benito Camelas. Bueno. Mira que les he visto veces, pero no les había hecho caso nunca. Y la canción es muy de sentirse abuelete. Aquellas cosas que solíamos hacer. Y con eso cerramos. Un saludo y gracias por estar ahí. Viña Rock. Eso sí que es abuelete. Una historia que habla de tiempos vividos, donde todo se engloba bajo el mismo signo, la amistad. Y eran lunas para disfrutar, sin pensar mañana que vendrás, sin preocuparnos que un día la magia se iba a acabar. Y pasa el tiempo y ves que aquellos amigos, que eran todo lo que te hacía falta para dar el camino. Ante todo siempre la amistad, la familia podía esperar hasta que un día te deje la vida más solo que nada. He rebobinado mi vida buscando color, he leído las cartas que había en el cajón, como ha cambiado la vida. Mi padre cuánta razón, donde se fueron las cosas que solíamos hacer. Aún es muy tarde para coger el tren, sé que merece la pena. No te quiero perder. ¿Te acuerdas hace unos años cuánta risa disfrutamos? Y el mañana nos pintaba genial. Y mi padre me decía, piensa hijo que algún día llegará la cruda realidad. Y metido dentro de la pesadilla, una noche se cumplió la profecía. Y un silencio mortal, empiezas a notar que nada será igual. Te despiertas cualquier día y tu cara te da pinta de la noche que pasaste ayer. Y sientes que el agujero está más cerca que lejos, toca ahora ya retroceder. Cuando ves tu cara dentro del espejo y presientes que tienes muy mal aspecto, y empiezas a pensar, he de recuperar lo que he dejado atrás. He rebobinado mi vida buscando el dolor, he leído las cartas que había en el cajón, como ha cambiado la vida. Donde se fueron las cosas que solíamos hacer. Aún no es muy tarde pa' coger el tren. Sé que merecen la pena. Que no te quiero perder.